Es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto aquí a Juvenal Rogiel y que les habla Raúl Medina. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Gracias a todos los amigos que están sintonizando nuestra emisora en este momento. Estamos ya listos y dispuestos para que podamos disfrutar junto a ustedes el gran mensaje que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Queremos invitarlos en este momento para que usted sintonice la radio, donde vamos a hacer un resumen de esta conversación que hemos tenido durante la semana. También queremos invitarlos para que usted participe en el programa o, digamos, en la página donde están incluidos estos audios y otros antecedentes que enriquecen el estudio. Esta página es www.escuelasabática.cl y usted puede hacer sus comentarios también allí en ese lugar. Hemos venido conversando acerca de la justicia y la misericordia en el Antiguo Testamento, y de esto la otra semana vamos a seguir ahondando, porque la hay una parte 2. Hay una parte 2 que es muy, muy, muy interesante cómo se enfoca este evangelio. Yo voy a tomar el tiempo de leer un texto, digamos un libro, una parte de un libro en realidad, titulado Dios cuida a los pobres. Solamente un pequeño detalle. Dice: a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel, estamos hablando de este concepto del Antiguo Testamento, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: he aquí, yo lo he dado a los hijos de Leví, al sacerdocio. Y acerca del segundo diezmo, fíjate, interesante, mandó: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de su grano, de tu vino, de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, ¿cómo se teme? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja en esto? Fíjate, a veces somos un poquito cicateros en nuestras ofrendas que están destinadas justamente a esto de los pobres y los necesitados. Tú sabes que dentro del departamento, dentro de la organización, hay un departamento que se llamaba Dorcas antes y ahora se llama ASA, Asistencia Social Adventista. La idea es justamente que salgamos a la comunidad en ayuda a ellos. Todos los años hay un momento en que se propicia esta actividad, pero esto debería ser algo un poquito más permanente, y que se hagan planes para que suplamos necesidades que tiene la persona que está quizás en entorno de nuestra congregación. Y después de hacer un pequeño estudio, uno podría decir: mira, esto es lo que está necesitando la gente acá, y salir con eso, porque eso también es parte del evangelio completo, íntegro, que hay que hacer y realizar. Exactamente. Fíjate, Raúl, que es importante que tengamos en cuenta que hay instituciones dentro de la iglesia que están con un fin netamente social. Tú mencionaste ASA, está también ADRA, que si bien es cierto es una institución que trabaja de una perspectiva no gubernamental, sin embargo ayuda a las personas, a la sociedad, especialmente en casos de catástrofe, en casos de necesidades masivas que muchas veces como países podemos vivir. Sin embargo, yo creo que aquí hay un peligro latente, y ese peligro latente, de mi perspectiva, es que nosotros podamos institucionalizar la ayuda. O sea, para eso está ASA. Si hay que hacer esto, para eso está ADRA, ¿cierto? Para eso está este departamento de la iglesia que cumple este fin, los diáconos, por ejemplo, diaconisas. Sin embargo, si bien es cierto que estos departamentos cumplen una función maravillosa y deberían ser constantemente apoyadas, sin embargo, esto por ningún motivo quita nuestra responsabilidad individual y personal frente a las necesidades del prójimo. Y creo que en este sentido, la lección de esta semana nos ha ayudado enormemente a comprender que todos y cada uno formamos parte de este todo más grande que es la iglesia, y donde debe cumplir con nuestra ayuda incorporada una misión benéfica de ayuda a todo aquel que verdaderamente lo está necesitando. Bueno, la acción de justicia y misericordia, de ayuda, no es excluyente a nadie. En realidad, Si bien es cierto, esta organización está puesta, es para dirigir mayormente y que nosotros seamos parte de esa entidad o de ese grupo para ayudar a las personas. Pero también nosotros deberíamos colocarnos y decir qué puedo hacer yo como parte de esta sociedad, de este grupo religioso, qué estoy haciendo yo para ellos. Y hay tantas instancias en que se puede trabajar y se puede ayudar a las personas. El problema está en que nos centramos tanto en nosotros que no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Hay realmente necesidad? ¿Hay realmente momentos para ayudar o podemos ayudar a alguien? Y decimos, no, en realidad no necesita, la gente tiene de todo. Pero hay un aspecto que es muy importante y nosotros siempre lo miramos desde el punto de vista material. ¿Qué puedo ayudarle yo? Quizás con un pan, una ayuda, un dinero. Pero cuidado que hay aspectos emocionales que son muy fuertes en los cuales la gente a veces no tiene salida y nosotros tenemos conocimiento para ayudar porque hay un Dios misericordioso que puede suplir este tipo de necesidades de una manera extraordinaria. Por ejemplo, a veces personas que basta que uno les diga cómo está, siempre dicen bien, pero ese bien a veces es un poquito como diciendo sí, No bien. tan real No de lo tan que real, efectivamente está pero ocurriendo. uno mira la cara a las personas y le dice, ¿hay algún problema, alguna situación? ¿Puedo hacer algo por usted? Simplemente quizá orar por una persona con una situación así ya cambia totalmente la situación. El otro día fuimos a visitar, me pidieron que vaya a ungir a una persona, tenía 99 años. Fue interesante porque nos acercamos con la familia a su cama, estaba allí muy mal, digamos, 99 años. Y yo me acerqué porque yo sé que la audición es lo último que se pierde de una persona, y que ten cuidado con eso cuando uno habla frente a un enfermo, lo que tiene que hablar siempre cosas positivas. Me acerqué a Dios, a ella, y le tenían un marcador de pulso. Cuando comencé a hablar y hablarle de Dios, de que Dios la amaba, la quería, este pulsador empezó a subir. Estaba como en 60, empezó a 70, 70, llegó a 90, yo hice las Se pulsaciones. notó que el mensaje estaba O sea, llegando. estaba llegando a la persona. Entonces, uno tiene que ir con esto y no necesita llevarle nada, sino esta palabra tranquilizadora de un Dios que está llano a ayudar a las personas, no importa en la condición que esté. Y a lo mejor alguien dice, pero mira, no se convirtieron, no se acercaron, cuidado, porque en algún momento el Espíritu Santo va a hacerles el último llamado y a lo mejor vamos a tener la sorpresa de encontrarnos con alguna de estas personas en el cielo. Y como hay un canto que dice, por allí más o menos la idea es que se encontró en el cielo, ¿no es cierto? Y alguien vino a saludarlo y le dijo, gracias porque una vez me hablaste, una vez me dirigiste la palabra y gracias a eso hoy día estoy gozando la eternidad. Bueno, ahí se puede comprobar fehacientemente, Raúl, que un acto, por muy sencillo que sea, aparentemente insignificante, inadvertido para la sociedad, delante de los ojos de Dios, cuando este acto es realizado con amor, con verdadero deseo sincero de bienestar hacia los demás, Dios lo toma muy en cuenta. Y aquí podemos ver que las obras de un cristiano, cuando son motivadas por el amor, indudablemente van a ser muy efectivas. De la perspectiva del bien que van a hacer hacia el prójimo y del bien que nos van a causar a nosotros mismos. Finalmente la Biblia dice, por sus obras, ¿cierto?, los conoceréis. Desde esta perspectiva, Dios espera que nosotros podamos obrar de manera correcta y con la motivación que Él espera que tengamos. Y la reacción de las personas cuando están frente al juicio, y cuando te vimos así, Señor, cuando lo hiciste a uno de estos menesterosos, pobres, necesitados, a mí lo A mí lo hiciste. hiciste. Gracias por su atención, los esperamos en el resumen. Queridos amigos, gracias también por haber estado junto a nosotros. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.